Vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la no violencia. Para erradicar la violencia tenemos que empezar por no ser violentos nosotros mismos, con nuestros semejantes, con los que tenemos alrededor. Eso es chiquito, eso se puede, eso es algo posible. Para poder pedir cosas más grandes, como ser el desarme nuclear, el pacto de no agresión entre las naciones, la evacuación de los territorios ocupados por tropas militares. Vamos todos con la Marcha por la Paz y la No Violencia. Adrián Otero, cantante. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Adherí, sumate, participá. Porque con el 10% de lo que se gasta en armamento, se resuelve el hambre en el mundo. Unamos todas las voces del pacifismo y la no violencia activa del mundo. Comunicate al teléfono 410-3110. O ingresá a la página www.mundosinguerrasmdp.org.ar.